Nosotros vamos a estar acompañándonos para estar juntos a los vecinos. Estamos muy preocupados con esta situación, así que esperemos que nuestros representantes estén atentos a nuestro pedido y esta reforma no sea ni siquiera analizada.